Tengo que sopesarla en términos de ventajas y desventajas para mí y para la comunidad, para vamos a decir, para los tres implicados en esa situación. De tal forma que este paradigma de libertad, pues realmente no aborda ese problema, el problema de las decisiones que van a realmente tener una consecuencia para mí. Y entonces creo que dicen los filósofos que esta es una decisión de libre albedrío sobre nuestra cosas que no tienen un impacto en mí, una ventaja desde el punto de vista del individuo o incluso una ventaja desde el punto de vista de la especie. Muchas gracias. Muchas gracias. Se dedican digamos, de una manera distinta. Todo el sistema de justicia, por ejemplo, está basado en esa creencia, pero no solamente el sistema de justicia que busca responsabilidades individuales, culpas, etcétera, sino todo el sistema de premios también, de méritos, etcétera. Realmente la civilización moderna, y eso desde hace además mucho tiempo, está basada en la idea opuesta, en la idea de que los humanos sí ejercen el libre albedrío. Entonces, bueno, ciertamente el problema que han planteado los científicos como Benjamin Libet aparece puesto en esta perspectiva una situación un poco extraña, yo diría casi ridícula, de confrontar esto que nos acaba de explicar Camilo muy bien, los mecanismos neuronales, el potencial de comparación, etc., al mover un dedo, ¿no?, contrastado con todos los procesos civilizatorios, culturales, que implican la toma de decisiones, no en milisegundos, no en segundos, ni siquiera en horas, ni en días, meses, años. Estamos realmente enfrentados a un determinismo y no nos damos cuenta, ¿no?, porque son cosas que están invisibles ante nosotros. Bueno, muchos creen eso, pero realmente creo que hay aquí una importante y trágica contradicción entre dos ámbitos de la cultura moderna: una parte de la cultura científica y la cultura política, intelectual, etcétera, que anima la mayor parte de las instituciones actuales. En el libro que ha sido mencionado, que está ahí, Cerebro y Libertad, he hecho una crítica de las visiones deterministas y defiendo la idea de que efectivamente en los humanos hay una condición, no sé si usar la palabra excepcional, pero sí utilizo el término de una singularidad, no en el sentido que lo usan los físicos, no en el sentido de un agujero negro, ¿no?, que es una singularidad desde el punto de vista de las matemáticas y de la física, pero sí en una situación de los humanos en las cuales justamente la relación entre su cuerpo y especialmente su cerebro y el entorno genera una singularidad que abre un pequeño espacio para el libre albedrío. No quiero decir que todos nuestros actos están sometidos al libre albedrío, creo que el libre albedrío, ha sido, como dirían los economistas, es un bien escaso, es un bien valioso, pero sí hay un espacio para ahí. Esta relación entre el individuo, su cerebro y su entorno, yo lo he definido como una relación entre el cerebro, lo que llamo el exocerebro, es decir, redes simbólicas externas pero estrechamente conectadas a las redes neuronales, redes externas de carácter básicamente simbólico y cultural, sin las cuales el cerebro de los humanos no puede funcionar plenamente. Y ante una situación de aislamiento y de inexistencia de este, o de atrofiamiento de este exocerebro, estas redes simbólicas externas, se apaga la inteligencia, se apaga la conciencia, se apaga la racionalidad. Así que yo creo que la clave está justamente en la relación entre el cerebro y el exocerebro. Pero claro, esto presenta desde la perspectiva científica bastantes problemas, porque es cuestión de encontrar, eso no es fácil, digamos, una interfaz, una conexión entre redes neuronales que funcionan básicamente con señales eléctricas y químicas y redes culturales que funcionan básicamente con elementos simbólicos, con símbolos, que también en ocasiones alta, dice encima de ella, parece que es importante no subrayar las divisiones, la separación digamos, entre lo interior, lo interno y lo externo, sino más bien sus continuidades. Y es un problema realmente importante, creo yo, encontrar esos mecanismos que son capaces de conectar instancias, redes de carácter, redes neuronales que funcionan, digamos, biológicamente, con redes también, hasta cierto punto, neuronales o exoneuronales, pero que funcionan de acuerdo a mecanismos de carácter simbólico. Ese es el gran reto, yo creo, de la ciencia moderna. Esto se va a conectar, yo creo que esto lo vamos a ver después, con el problema moral. Solo quiero dar un ejemplo que mostraría que la conciencia, la conciencia sí tiene un poder, no es un epifenómeno, sino tiene un poder para desencadenar efectos. Hay una, digamos, yo creo que hay muchos ejemplos, pero uno reciente que me ha interesado especialmente es lo que llaman el sistema de neuroretroalimentación de imágenes obtenidas por medio de resonancia magnética funcional en tiempo real, además, que son transferidas a una computadora que las simplifica hasta cierto punto, las prepara y las, estas imágenes tomadas de una persona son transmitidas a la misma persona que la puede ver en su pantalla, en una pantalla que tiene enfrente. Y esta persona es capaz, al ver cómo opera en estas imágenes su propio cerebro, es capaz de la manera que se hacen, se ha logrado que personas que tienen tetrapléjicas, que tienen problemas y que no pueden moverse, puedan puedan estar conectadas a un robot y mover un brazo, etc. Pues de la misma manera, estas personas, esto ha sido en experimentos para lograr curar el dolor crónico, de los dolores crónicos, se ha logrado que efectivamente estos pacientes puedan ver el funcionamiento de su propio cerebro y controlarlo voluntariamente. De una manera, a fin de cuentas, muy parecida a otro ejemplo que quiero dar, de que la conciencia no es un epifenómeno, es el llamado efecto placebo, y también el correspondiente llamado efecto nocebo, menos conocido. El efecto placebo funciona, es realmente el ejemplo que permite, como en el caso que acabo de citar, que permite a una conciencia, en este caso, bueno, engañada, entre comillas, simbólico o la construcción particular de un entorno simbólico. Estar un experimento de Schultz también muy parecido, digamos, al que nos trae aquí hoy, ¿no? Al de Pibe, solamente hecho con monos, ¿no? Y un registro un poquito diferente en lugar de la electroencefalografía. Otra de las técnicas que se usan ahora, este está hecho pues con una un poco más invasiva, que no hemos terminado de hacerse porque el registro es una sola neurona, ¿no? Y en esos experimentos, pues el mono de alguna manera se comporta, o su neurona, se comporta, su neurona, una sola, se comporta pues igual en el experimento de antes, ¿no? Ahora, en ese sentido, digamos, yo no encuentro dónde podríamos poner la distinción, tal vez porque pienso que en la acción volitiva, sí, a lo mejor no hace falta necesariamente meter a la conciencia, y si sí, en todo caso pienso que los animales también la tienen. Pero bueno, en términos